Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Lo que hay tras cada noticia, jornada de día martes 24 de agosto. En esta oportunidad conversamos con la abogada de Derechos Humanos, dirigente del Partido Comunista de Chile y ex subsecretaria de Previsión Social, Julia Urquieta. Muy buenos días, gracias por atender nuestro llamado. Muy buenos días. Bueno, primero que todo, consultarle su diagnóstico respecto a cómo se destrabó el conflicto con Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos, el ex edecán del dictador Augusto Pinochet. Bueno, yo creo que finalmente se llegó a una solución que deja bastante en claro y evidencia de que no es posible que personas como él, que en definitiva fueron parte de la dictadura cívico-militar, puedan ser partícipes de una comisión tan importante como es la Comisión de Derechos Humanos, porque eso indudablemente lo principal es que revictimiza a las víctimas, porque él es una persona que no ha renegado respecto a lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, no ha mostrado gestos de arrepentimiento, ni tampoco ha colaborado en el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Entonces, no hay, de alguna otra manera, hay un impedimento moral también de poder participar en un debate respecto a cuál debe ser la perspectiva de los derechos humanos en Chile. A nuestro modo de entender, y como lo manifestaron la mayoría también de los constituyentes, claramente él no podía participar en el total de las actividades de la Comisión de Derechos Humanos. Y por otro lado, claramente, como han dicho muchos también, esta fue una provocación, porque en realidad no estaba en discusión el tema si él podía o no participar de la convención. Y de hecho, él era parte de la convención. El tema era que la inhabilidad de poder participar en la Comisión de Derechos Humanos, siendo que había muchas comisiones en las cuales se podía participar y donde obviamente él estaba comprometido con un régimen que violó los derechos humanos. Y eso es una provocación abierta a las víctimas y a todos aquellos que luchamos en contra de la dictadura, y además hasta el día de hoy luchamos por verdad y justicia frente a la impunidad aún existente en el país. Y en ese sentido, ¿cuál es la señal que debería darse a partir de ahora en la Comisión de Derechos Humanos, donde si bien va a continuar la presencia de Arancibia, bueno, se dio este paso importante como una señal al país también? Bueno, yo creo que la consecuencia de todo esto es que efectivamente en Chile tenemos que avanzar hacia una ley sobre el negacionismo. De hecho, la diputada Hertz presentó en su momento un proyecto de ley sobre esto y lamentablemente no fue aprobado en la Cámara. Yo creo que todavía falta madurez en el país, lamentablemente, como para establecer normas que sancionen claramente el negacionismo y todos aquellos que en el fondo justifican lo que fueron las violaciones a los derechos humanos, y violaciones a los derechos humanos todavía que están impunes y que más encima ahora se las pretende de alguna otra manera blanquear. Y en eso quiero señalar claramente que hoy día hay una política de querer impulsar aún más la impunidad existente en el país sobre la base de indultar, como se ha sabido, a los violadores a los derechos humanos, cuestión que está realizando el ministro de Justicia, y es por eso que el día de mañana interpondremos una acción judicial de un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones por la situación de los indultos en conjunto con la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, porque no es posible que después de lo que ha costado condenar a los violadores de los derechos humanos, hoy día además se los pretenda indultar. Claro, y además respecto al tema de la participación, consultarle por qué en la Convención Constitucional están analizando implementar cabildos y plebiscitos dirimentes, si nos puede dar su opinión respecto a esta modalidad para que también las personas puedan presentar sus propias ideas sobre una nueva Carta Magna. Bueno, a mí me parece eso muy importante. Todas las comisiones, de alguna manera, de la Convención Constituyente han estado desarrollando iniciativas en este sentido, porque una de las cuestiones que siempre se dijo es que había que rodear la convención con la participación directa de la gente, porque una cuestión tan importante como una nueva constitución para Chile no puede estar ajena y ausente de la opinión de la mayoría de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen que saber qué tipo de constitución es la que se pretende establecer y construir, y por tanto hay que buscar todas las formas de participación que permitan a los ciudadanos conocer cuál va a ser la realidad en este sentido, y qué es lo que se está planteando, y también respecto a aquellos puntos que pueda haber conflicto, tiene que ser planteado a la ciudadanía. Y respecto al debate de contenidos propiamente tal, en materia de derechos humanos, consultarle cómo observa las temáticas, los contenidos que debiesen incorporarse a esta nueva constitución para garantizar que termine esta crisis de confianza de las instituciones, a propósito de la querella del Consejo de Defensa del Estado contra el ex líder de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos. Esto también se ha visto en las Fuerzas Armadas y en Carabineros, este tipo de hechos de corrupción y falta a la probidad y a la transparencia. Bueno, la verdad que harto vergonzoso y preocupante lo que está ocurriendo en el país, respecto a que se pensaba y muchos decían que nuestro país estaba como ausente del fenómeno de la corrupción que ocurría en toda Latinoamérica, y que nosotros teníamos una policía proba y un ejército también probo, y que todas las instituciones actúan de acuerdo a la institucionalidad vigente. Resulta que ahora no hemos podido dar cuenta de que es todo lo contrario, y que nuestras instituciones, la más importante, como es la Policía de Investigaciones, que tiene una tremenda responsabilidad en el desarrollo del proceso penal, estén involucrados en malversación de fondos, de caudales públicos, de lavado de dinero, y más encima por la autoridad máxima, en este caso como el director general de investigación. O sea, es una cuestión realmente, y lo mismo ha ocurrido con los comandantes en jefe que están involucrados del ejército, también incluso en Carabineros, que están involucrados en todo este proceso. Yo creo que aquí hay que actuar con la máxima rigurosidad de la ley, porque lamentablemente, como fue el caso de los dineros que se obtuvieron ilegalmente para la política, finalmente quedó todo en la impunidad, casi la gran mayoría. Eso no puede ocurrir respecto a estos graves casos, porque son una muestra a la ciudadanía de que respecto a la corrupción, la malversación de fondos, el blanqueo de dinero y todo eso por parte de los altos jefes de las instituciones, sobre todo de la defensa o de la policía, tienen que ser castigados con el máximo rigor de la ley. Y en ese sentido me parece bien que en este caso el Consejo de Defensa del Estado haya actuado en el caso del director de la Policía de Investigación. Por eso mismo, ¿qué rol debiesen jugar en las Fuerzas Armadas y de Orden en la nueva Constitución? Porque, por ejemplo, hace más de un año el general Ricardo Martínez, comandante en jefe del Ejército, se declaró en un estado de reflexión a propósito de todos estos hechos de corrupción, y sin embargo no hemos tenido ninguna respuesta, nada concreto de parte del comandante en jefe. Bueno, no solamente respecto a... Bueno, en cuanto a las Fuerzas Armadas, la propuesta de la prodignidad es principalmente de que ellas tienen que estar supeditadas absolutamente al poder civil, tienen que ser obedientes y no deliberantes, como ha ocurrido el último tiempo, que han salido declaraciones de los comandantes en jefe respecto a situaciones políticas sobre las que no tendrían por qué pronunciarse. Y en ese sentido creemos que no debieran estar en la descripción de la Constitución como actualmente ocurre, ya, sino que deberían quedar supeditados al ámbito legal para que quede claro su supeditación al poder civil, y tienen que producirse profundos cambios, no solamente en las Fuerzas Armadas, sino que también en Carabineros de Chile. Hay que refundar, como se ha dicho, una nueva policía no militarizada, también obediente y no deliberante, y que esté absolutamente sometida al poder civil, porque no pueden seguir ocurriendo violaciones a los derechos humanos como ocurrieron durante el estallido social y con posterioridad y hasta el día de hoy, porque la forma de actuar de esta policía significó graves violaciones a los derechos humanos, y todos ellos están en la más absoluta impunidad, como el caso Gatica, como el caso Campillay y otros muchos más. Entonces eso es algo inaceptable para nosotros de todo punto de vista. Por otro lado, a propósito de que se están discutiendo también las demandas del pueblo mapuche, que por fin tiene la oportunidad de plasmar sus derechos fundamentales en una nueva constitución, se da que el gobierno trata de vincular a los pueblos originarios con el narcotráfico, luego del mortal atentado incendiario que dejó dos personas muertas, entre ellas una menor de 16 años en la comuna de Tirúa. De hecho, el mandatario llama a las comunidades mapuche a distanciarse del narcotráfico. José Antonio Kast utiliza esto para su campaña presidencial y dice que entre sus propuestas va a estar defender la familia y poner mano dura al narcotráfico, ligándolo también al pueblo mapuche. ¿Cuál es su diagnóstico político, el trasfondo de todo esto? Bueno, yo creo que aquí claramente hay un aprovechamiento, por decirlo de alguna otra manera, del gobierno como parte, como también Kast, que representa la derecha más genuina y además partidario de la dictadura y de la mano dura, de querer hoy día efectivamente vincular al pueblo mapuche con el narcotráfico. O sea, son cosas totalmente distintas, y yo creo que afortunadamente los convencionales que representan a los pueblos originarios han dejado bastante claro al interior de la Constitución cuál es su conducta y cuáles son sus planteamientos, que es poder tener un Estado plurinacional y multicultural en nuestro país. Y eso es lo fundamental. Querer vincular esto con el narcotráfico no tiene nada que ver, y las demandas del pueblo mapuche no tienen nada que ver tampoco con el narcotráfico, y además hay una ineficacia en las policías, porque claramente esta especie de situación de ingobernabilidad que se quiere crear respecto a la Araucanía tiene responsables. Nadie le ha impedido a las fuerzas de orden que actúen como debieran actuar, pero aquí en este caso como que han querido dejar hacer, precisamente para crear un clima de ingobernabilidad que obliga a tomar medidas más extremas. O sea, hay algunos que están planteando incluso una especie de estado de sitio ahí en la Araucanía, lo cual nos parecería un despropósito. Yo creo que hay que valorar iniciativas como ha salido en el día de hoy de las universidades de la región, que están estableciendo un diálogo y quieren establecer un diálogo entre la Araucanía de todos los sectores para poder buscar formas de entendimiento entre todos los ciudadanos. Eso es lo que tiene que hacerse. Yo creo que lo que ha faltado hoy es diálogo, abrir los espacios. Hay temas que tienen que ser debatidos y tiene que haber justicia también para el pueblo mapuche, porque hay muchas cuestiones que ellos todavía tienen pendientes y que no se las ha canalizado, y ese es el papel de la sociedad civil. Y por eso también muchos de los conflictos existentes, y habrá que ver cómo se les da solución. ¿Y cuáles debiesen ser a su juicio los pilares temáticos, por así decir, para redefinir la relación del Estado con los pueblos originarios y así resolver la situación del Gualmapu, donde constantemente se está ejerciendo una operación político-mediática, comunicacional, para vincularlos con el narcotráfico, con la violencia, etcétera? Bueno, yo creo que hay ámbitos que son distintos. Una cosa es el ámbito constitucional, que tiene que ver con la convención, en la cual claramente ahí tiene que quedar establecido una constitución plurinacional y multicultural que permita reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios desde la constitución y todos los aspectos de la vida del país. Esa es una cuestión fundamental que no está reconocida actualmente en nuestra constitución y que tiene que ser establecido. Otra cosa es lo que ocurre en la Araucanía propiamente tal, que tiene que ver con un conflicto ya ancestral, pero también actual, que es el tema de las tierras, que hay que debatir, como también el tema de la existencia de las forestales en la región, como el grado de pobreza, discriminación y marginación que vive el pueblo mapuche. Y esas son situaciones, a mi modo de ver, que tienen que resolver las autoridades, las instituciones, y tienen que haber propuestas tanto legales como también en la propia región para resolver esta situación, porque es inexplicable la situación, sobre todo de la región, que es una de las más pobres del país, siendo que hay una riqueza enorme que se expresa en las forestales, en la existencia del bosque nativo y una serie de recursos naturales que tiene la región, y que sin embargo la tienen sumida en la más absoluta pobreza. Y eso tiene causa real y tiene que haber una intervención clara de las autoridades por mejorar las condiciones del pueblo mapuche, y eso ayudará también a resolver los problemas de violencia que pueden existir en la zona. Por otro lado, consultarle cómo va el tema de la exigencia ciudadana y la movilización social con el respaldo también de partidos políticos para la liberación de los presos de la revuelta social. Una investigación de CIPRE Chile reveló que 2/3 de los presos de la revuelta que siguen en prisión preventiva no tienen antecedentes penales. Estamos hablando de personas que ni siquiera han tenido un juicio justo y siguen encarceladas. Bueno, respecto a los presos de la revuelta, claramente, como es la denominación popular, la exigencia principal es la libertad de todos ellos. Es un escándalo para el país que la cantidad de presos que todavía están privados de libertad en prisión preventiva. Eso viola abiertamente el principio consagrado en la reforma, que fue uno de los aspectos más considerados, que es el principio de inocencia. Una persona es inocente mientras no sea condenado y se demuestre lo contrario. Entonces la prisión preventiva, siempre se ha dicho, es una forma anticipada de cumplir la condena, y eso repugna al derecho. Y por tanto, una de las cuestiones de la reforma procesal fue tener un derecho garantista, y ser garantista significa que la prisión preventiva solamente puede ser aplicada en casos muy extremos, cuando hay un peligro para la sociedad, peligro para la víctima o en general para la sociedad. Entonces es inaceptable cómo han sido conculcados sus derechos, las condiciones en que se encuentran, y por eso que indudablemente apoyamos totalmente la aprobación a la brevedad posible del proyecto de ley que actualmente se encuentra en el Parlamento y que permitiría el indulto de los presos políticos, porque ellos claramente no son delincuentes comunes. La normativa internacional reconoce la calidad de presos políticos, de todas aquellas personas que actúan por motivación política y no por motivos delincuenciales, como algunos pretenden, y por tanto son personas que requieren de una solución política en cuanto a poder obtener su libertad sobre la base de que fueron parte de una situación concreta que se generó en el país, en la cual todos estuvimos involucrados y que tiene que ser resuelta políticamente, porque no hay otra solución, y es un escándalo que jóvenes, efectivamente, que no tienen antecedentes, la mayoría son jóvenes universitarios y son muy jóvenes la mayoría, están expuestos a ser condenados a unas condenas tremendas, muy altas, y solamente como castigo por haber expresado sus demandas. Y cuando hay un conflicto social como el que hubo en Chile, la forma en que se puede haber expresado la protesta son diversas, pero como ellos han dicho muy claramente, ninguno está involucrado en hechos de sangre, y por tanto tienen derecho a obtener su libertad y también entender que fueron parte de un conflicto político. ¿Qué dicen los convenios internacionales suscritos por Chile en la materia? Porque este proyecto de ley, claro, tiene que pasar ahora a la sala del Senado. Sin embargo, hemos visto presiones del Ejecutivo porque no se apruebe, y ha acusado al Parlamento de atentar contra el Poder Judicial, siendo que los parlamentarios tienen la facultad constitucional para solicitar este tipo de indultos generales. Bueno, es como el ladrón detrás del juez, porque aquí es muy increíble. El Ejecutivo no quiere que se apruebe este proyecto de ley que pueda dar la posibilidad de indultar a los presos políticos, pero sí está indultando a los criminales de lesa humanidad. Entonces, un doble estándar inaceptable. ¿Cómo se va? Son situaciones además que no tienen comparación alguna. O sea, los crímenes de lesa humanidad son condenados internacionalmente y se señala que son inadmisibles e imprescriptibles. Y por tanto, ninguno de los condenados por estos delitos puede ser objeto de indulto o conmutación de su pena. Y el gobierno ya lo ha hecho respecto a varios casos. Y sin embargo, pretende encarcelar por año y año a jóvenes que lo único que quisieron es expresar su protesta, y que en definitiva no han privado de la vida a nadie. Entonces son situaciones que no son comparables, pero demuestran el doble estándar en el cual el gobierno siempre ha estado: condena a uno y por otro lado perdona a los violadores a los derechos humanos que cometieron crímenes atroces, que nunca han querido colaborar, que no se han arrepentido, y que hasta el día de hoy no conocemos más de 1000 casos detenidos desaparecidos que no sabemos dónde están. Es algo inaceptable. Esas fueron entonces las palabras de la abogada de derechos humanos y dirigente del Partido Comunista de Chile, Julia Urquieta. Le agradecemos como siempre por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.